el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Las luchas por justicia son siempre arduas cuando quienes son señalados como responsables son funcionarios y afines al poder, y mucho más cuando quienes denuncian somos mujeres. Por eso, cuando la lucha colectiva da frutos, es importante compartirlo y darle visibilidad. Porque aunque el poder intente sostener lo contrario e imponernos la idea del sálvese quien pueda, nosotras sabemos que nadie se salva sola y que los logros son siempre colectivos. Este es el camino que eligieron familiares, amigas y amigos de Nora, una joven de Córdoba en situación de trata, cuyo entorno detectó la situación a fines del año pasado y no cesó de exigir al Estado las medidas de cuidado para la joven y de castigo para el explotador. En el día de ayer, con una enorme satisfacción, dieron a conocer por medio de un comunicado que la Fiscalía Interviniente ordenó la imputación y detención de Eduardo Garguzzi, uno de los principales acusados y exfuncionario de la justicia provincial. Aunque sabemos que queda mucha lucha todavía, y aunque creemos que todavía se activarán muchos más mecanismos de impunidad de este sistema de justicia patriarcal, estamos hoy en un día, si se quiere, dentro del dolor, de festejo, porque logramos que la voz de una de nosotras sea escuchada. Y hablando de voces, aquí compartimos la voz de Natalia, su hermana, quien nos pone al tanto de las importantes novedades de esta causa. Hola a todos, soy Natalia, hermana de Nora. Bueno, mi hermana fue víctima de trata en manos de un funcionario del Poder Judicial. Y bueno, la venimos peleando ya hace meses, ya que, bueno, fue muy difícil denunciar un tipo del mismo poder porque nos cerraban puertas, porque una vez que nos tomaron la denuncia, la justicia actúa lento, actúa mal, siempre con errores que en estos casos son muy importantes. Y bueno, nosotros con la familia, amigos de Nora, profesores, también con grupo de mujeres como la Asamblea de Ni Una Menos, venimos luchando hola hace meses, saliendo a la calle, luchando, pidiendo justicia para Nora, pidiendo la imputación a los culpables, y salud para ella. Y después de meses que venimos pidiendo, ya hace como 3 meses, se logró el viernes pasado la detención preventiva de Eduardo Garguzzi, el principal sospechoso de Red, quien captó a mi hermana. Gracias a esto también se nos aceptó la querella a mi madre Miriam Sabatino y a la abogada de parte Natalia Bilbao, que esto lo venimos pidiendo hace meses, ya que a nosotros se nos da el derecho de poder acceder a los expedientes, a los que se vienen investigando, y bueno, de esto nos da lugar de saber lo que realmente se está haciendo y lo que no. Así que, bueno, para nosotros fue una muy buena noticia, una esperanza, porque nos da el inicio de que no hay que bajar los brazos, sino que seguir luchándola para conseguir justicia, seguir peleándola para que no solamente caiga el que captó a mi hermana, sino que caiga esta red, porque estamos hablando de una red donde está el poder metido, y bueno, y sabemos que estas redes de trata no funcionan sin la complicidad del mismo Estado. Como dice Camila López en este disco, se trata de nosotras, decimos basta, y aseguramos que vamos a dar batalla, sobre todo cuando